Yo, escribiendo en las estrellas, yo me siento bien y no me detendré, no. Nuevos tiempos vendrán y yo no cambiaré, persistiré, sí. Autor y compositor, por mi conocimiento, gran sentido del humor y enormes sentimientos que plasmo en una canción. Coherencia y contradicción me hacen ser como Johnny Walker en Will. La distinción, precisión, empleo cuando yo escribo mis frases. Siempre he sido real, no he tenido que usar disfraces. El artista no nace, con el tiempo se hace. En un largo recorrido y yo dudo que me rebase. Desde el 2005 escribiendo y grabando temas, siempre en evolución, burlándome del sistema. Sin tema, tengo un repertorio sorprendente, me hace ser diferente de los que son diferentes. Gracias a mis oyentes, gracias a mis fanáticos, le doy gracias a Dios por proveerme este talento. Escribiendo las estrellas y no es que sea un lunático, pero bien me desenvuelvo dentro de este firmamento. Yo, escribiendo en las estrellas, yo me siento bien y no me detendré, no. Nuevos tiempos vendrán. Camino no me detendré, yo mejoraré y me superaré. Y aunque mil veces yo caiga, mil veces me pararé, perseveraré. Sí, yo tengo que seguir, tengo un propósito, una meta y un sueño que conseguir. Yo tengo que persistir y no voy a rendirme. Allá arriba hay un señor que no para de bendecir. Sentimiento que implanto en un verso, en sí que en un papel plasma entero su universo. Solo con Dios converso en el cielo bajo la luna. Unidades escasas no dejo pasar ni una. Dime cómo piensas seguir, si no confías ni en ti. Dime cómo tú avanzarás, si sigues mirando atrás. No dejes que el karma te venza y por esa razón, oh, oh, oh, oh, persigue tu corazón. Yo, escribiendo en las estrellas, yo me siento bien y no me detendré. Rivas.